Muchachos, hola, ¿cómo están? Saludos y saludaciones. Esa palabra existe, no tengo idea. Una edición más de la tercera temporada de su podcast de Barrio Gamer. Los acompaña su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, junto con todo el, bueno, la gran mayoría de nuestro panel, Como siempre. entre los que se encuentran, pues el patrón del changarro, el señor Bardo. Muchos saludos hasta allá, hasta Costa Rica. ¿Cómo estás, ¿Qué hablas, Bardo? Sander? ¿Cómo estás? Un poquito enfermo, tú sabes, ciertas deficiencias renales. Ya, déjalo ahí, más que suficiente. Sí, con algo de suerte para la semana que viene ya estaré bien. Qué bueno que estás aquí, con nosotros. Bienvenido seas. Gracias, gracias. También desde allá, bueno, desde allá está como a 4 horas de aquí, Zapopan, Jalisco, el joven Ruba. ¿Tan lejos está? Sí. Porque está como 3 horas, ¿no? Sí, pero bueno, hola. Qué bueno que estás aquí. Una felicitación enorme. Estás engalanando este programa con tu licenciadil presencia, ya graduado. Ah, thank you. Entonces, ya. Entonces, joven Ruba, muchas felicidades y gracias por su presencia. Y se acuerdan de algo la No. semana pasada, algo así ¿Qué? como No. Ah, sí. del fénix, el ave que resurgía de sus cenizas, pues No. Ah, sí. fue como lo hizo Hugo Chávez la semana pasada, y de la misma manera es como llega Rufus desde Barcas, Venezuela, directamente a este podcast Tan así lo quieren, no manches, para ¿eh? fortalecer las filas. Ahora es que tengo que saludar, ¿no? Sí, Hola, ¿cómo ya. están? Adelante. Hola y Ah, ok. chao. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí una vez más, muchas gracias, doctor, profesor Sander, por la presentación. Y bueno, ¿qué puedo decir? Listo para otra sesión más de podcast. Me agrada poder ayudar siempre. Ustedes, sí, No, yo bienvenidos. sé, yo sé. Entonces, podcast, tenemos podcast el día de hoy, muchachos. Por supuesto, no podía ser de otro tema que la super conferencia de Sony el día de ayer, donde nos presentaron un cuadrito, un tachecito, un triangulito y un circulito. Cuatro símbolos que significan PlayStation. ¡Woo! ¡Qué bonito, güey! Nueva consola para las navidades de este 2013. Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Ya no me vas a comprar nada, tú ingrato. No, espera, todavía falta Microsoft, pero mira, te lo dije. Sí. Yo ¿Y todavía para qué para después? digo, yo pensaba de verdad que era otra cosa. Dije, no pueden ser tan obvios como para, pero sí. Vale, mira, mira. Juancito, ya tenemos un poquito de resaca del evento. Ayer fue largo, de hecho, 2 horas, pero bueno. Han habido peores eventos, ¿verdad? Yo todavía me recuerdo hace unos C3 cuando Nintendo presentó la Wii U, que terminó todo el evento y le comenté al Toca: oye, ¿qué carajos acabamos de ver? Y más el Toca: no tengo una jodida idea. Yes. Esta vez tampoco vimos consola, no vimos nada, pero al menos tenemos una idea un poquito como más clara de lo que va a ser la consola, ¿verdad? Más o menos, ¿eh? Los planes, la visión de la compañía a futuro, qué es lo que planean lograr con este nuevo traste. Las reacciones obviamente no se han hecho esperar. Por supuesto, aquí en Barrio Ahí. Gamer tenemos nuestras propias reacciones que queremos compartirle con ustedes, empezando por las especificaciones técnicas. Bardo, directamente desde allá, también desde Costa Rica, con nuestra corresponsal experta en PC y por lo tanto la más versada para hablar de este asunto, la señorita Moca. Ah, Que sí, que digo, gracias por la información, por cierto, si ¿eh? nos encuentra, le damos un saludo y un agradecimiento muy grande por dejarnos semejante información tan Sí, valiosa. gracias. Bardo, ¿qué nos dice la señorita Moca de las especificaciones técnicas? Bueno, si tú las andas por ahí, si quieres, coméntalas. Oh, muy bien, claro que sí. Características del PlayStation 4. Tenemos un procesador principal, un AMD Jaguar de 8 núcleos, con un chip GPU de 1.84 teraflops. Lo que significa pues una tarjeta gráfica muy, muy buena, dejémoslo así. Un chip AMD Radeon. Memoria, esto creo que es una de las partes más interesantes, que es DDR5 de 8 GB. Un disco duro montado, o sea que ya viene incluido con la consola, como también venía con el PlayStation 3. La capacidad del mismo no estoy seguro si llegaron a comentarla. Una unidad óptica que lee Blu-ray, lee DVD. Como dispositivo de entrada, un puerto, no sé si nada más sea uno, USB 3.0. Canales de comunicación Ethernet. Una tarjeta inalámbrica y un dispositivo Bluetooth. En cuanto a salida de audio-video, HDMI, la típica salida análoga de audio video y una salida óptica digital. Bueno, bastante. De hecho, primero me sorprendió que Sony comentara todo, ¿verdad? Realmente no esperaba que Sony comentara tanto de la consola. Sí puedo decirte que al menos algo propio me imagino y espero que el disco duro sea como en el PlayStation 3, que puedes cambiarlo tú, te compras uno disco duro de laptop, lo puedes meter a la consola y tienes más memoria y vámonos, ¿verdad? Ah, claro, sería muy bueno. Espero que siga esa misma línea y que no sea como Microsoft o como Nintendo, que tienen el disco duro propietario. Como el Wii U más bien. Sí, por eso. A lo que me refiero es que la 360 solo te sirven los discos duros que Microsoft vende. Y la Wii U lo tienes en poquita memoria y la tienes encerrada ahí en la consola y no puedes andar cambiando, ¿no? Pero bueno, la información que nos pasó Mocha es que esos 8 núcleos del procesador están geniales, muy bien. Lástima que sean solo 8 GB de RAM. Dice, ahora normalmente ya las computadoras empiezan a utilizar 12, 16 GB de RAM, pero esto ya es un poquito mío, que hice un poco mi tarea e investigué un poquito. La G. ¿Cómo es, Ander? Repite un momento que GDDR5. GDDR5. ¿La memoria RAM? Sí, correcto, sí. Gracias. Es mucho más veloz que lo que normalmente se están utilizando ahora en computadoras. Es más, casi que ni se. No se comercializa a gran escala por. Por lo costosa. Sí, por lo costosa. No, y aparte te diré, esto para propósitos de programación en PlayStation 4 va a ser muy bueno, porque los ports que se hacían para PlayStation 3 y Xbox 360 tenían un pequeño detalle al llevarlos a la consola de Sony. Era complicado porque la memoria que tenía el PlayStation 3 era limitada con respecto al Xbox 360. Creo eran 256 megas del Play 3 contra 512 del Xbox 360, entonces eso le complicaba mucho el trabajo a los desarrolladores, hacer ese mismo, trabajar el port con esa misma memoria. 8 GB ya te da un mundo de posibilidades. No, correcto. No solo a nivel de juego, sino que por lo que puedes también tener corriendo ahí detrás. Adicionalmente, nos dice la señorita Moca que ella a nivel de Radeon no le tiene como mucha empatía, que ha tenido muchos problemas, y comenta que es una marca no tan orientada a videojuegos, sino algo como más general, ¿verdad? Diseño multimedia. Sí. Entonces, hubiera sido tal vez mejor enfocarse en Nvidia, que sí está más orientada a videojuegos. Dice que la máquina se puede quedar corta a futuro de procesamiento si se hace muy, muy, si se hacen cositas muy pesadas para ella. Habría que ver si Sony restringe la cantidad de uso de núcleos, la cantidad de memoria RAM o algo por el estilo, tal vez como para que no haya tanto problema en este sentido. También se nos olvidaba decir que hay otro chip que va a ayudar a nivel de descargas, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Y pues parece que esta máquina parece más un PC que otra cosa. De hecho, lo que yo creo que ofrece Sony a los desarrolladores es quizá no tanto las especificaciones, sino cómo pueden ellos manejar potencia de la misma consola. Eso es lo que desde siempre ha diferenciado las consolas de una PC en el ámbito videojueguil. Hay un comentario, de hecho, hablando de eso, que me gustó mucho, fue que Sony, es más, los mismos desarrolladores lo dijeron ayer, que Sony llegó y les preguntó, oigan, ¿qué quieren para la próxima consola? Así entra. Entonces ya le empezaron a decir que queremos esto, esto, esto, esto y esto. Y Sony se enfocó en dárselos. ¿Y qué fue lo que pidieron mayoritariamente? Un PC. Oye, no queremos una arquitectura rara y estrambótica como la de PlayStation 3. Haznos algo más simple que nos simplifique el trabajo y tú vas a estar hasta más contento. Oye, ok, perfecto. Muy inteligente por ese aspecto. De hecho. Sí, sí, parece que Sony en esta consola trabajaría más de cerca con los desarrolladores. Algo que en mi opinión, de repente se puede llegar a perder desde que los propios desarrolladores le tiran a hacer multiconsolas. Ya eso todo va a ser una ventaja a la hora de que les toque desarrollar los juegos multiplataforma, va a ser muchísimo más fácil y no va a tal, y esperemos que no haya tanto problema. Exactamente. Esas son las especificaciones técnicas de la consola. Seguimos con uno de los puntos que ha causado, pues quizá más revuelo y un poquito más de polémica, un poquito infundada en mi opinión, que es el control DualShock, el DualShock 4. ¿Cómo está compuesto este control, Bardo? Más o menos muy parecido a lo que se filtró la semana pasada, una pantalla táctil adelante, un par de botones al lado de la pantalla táctil, el micrófono, el botón de PlayStation Share. Bueno, no es pantalla táctil, es superficie táctil, es la palabra correcta. Uh-huh. Y al frente del control, sí, por así decirlo, va a tener salida para headset, para que sea más sea más cómodo tenerlo. Tiene como un sensor, una barra parecida al mismo material que tiene el PlayStation Move al frente, como para que lo registre una nueva cámara especial que va a sacar Sony con la consola. Parece que va a venir incorporada. Y en sí, muy un diseño muy, muy DualShock. El diseño no cambia mucho. A lo mejor mucha gente que le gusta ser un poquito ¿cómo decirlo? Bribona en cuanto a los detalles menores. Y sentirá que los joysticks no le. Que el joystick no se ven bien o no tienen buen diseño. En mi opinión, son mucho más ergonómicos porque tienen un pequeño bordecito que evita que tu dedo, al tiempo de moverlos, se te escape por alguno de los extremos. O sea, es más ergonómico. También otra cosa que se quejan de los sticks es que dicen que el stick debería estar en la posición donde está la cruceta de dirección. Yo no lo veo incómodo para nada. Es más, hasta si lo hace Sony, dicen que después van a estar diciendo que copia patentes. Marca. Sí, exactamente. Entonces, mira, que lo dejen así. Y se les viene lo feo. Yo, pues, digo, nosotros somos de los gamers que crecimos con controles de Nintendo, de Super Nintendo. A mí personalmente los de Xbox no me gustan porque yo estoy acostumbrado a la cruceta. O sea, al contrario, qué bueno que Sony da la opción, en la mayoría de los juegos, en algunos no. Qué bueno que Sony da la opción de controlar el movimiento ya sea con la cruceta o con el stick, pero sin que esté, sin poner uno en detrimento del otro. Bueno, y es que para el stick para un juego de pelea es horrible, lo mejor es la cruceta. Y la cruceta de Xbox 360 es fea. Ciertamente, a mí me gustó mucho el diseño que mostraron. De verdad no le puedo, no tengo nada para objetar. Ningún pero para poner, lo veo bastante pues es que bien, es un equilibrio bro. Bastante bueno, es un equilibrio bastante bueno, no sé qué ibas a decir ahora Ruba, pero o sea, lo veo un equilibrio bastante bueno entre lo clásico, lo que tienen haciendo desde siempre, y bueno, obviamente abriendo posibilidades para la nueva generación, para las nuevas apuestas que quieran hacer con sus juegos. Yo de verdad no le veo absolutamente ninguna queja, no hicieron nada del otro mundo en términos de cambios, sino simplemente ir implementando un par de cositas que, bueno, el tiempo dirá qué tan útiles pueden llegar a ser. Pues sí, es que desde PlayStation 1 pues, están haciendo siendo mismo control, vaya, ¿no? Pero no es más ergonómico, más fácil de usar, pues vaya, ¿no? Y ese el 4 pues se ve bastante bien, de hecho se ve bastante cómodo. No sé qué bueno. Tenga la gente, honestamente. Hay una cosa que yo sí vi que no me gustó mucho, fueron las los triggers de el L2 y el R2. Sí, esos malditos triggers siguen necios con querer hacerlos especiales para shooters y juegos de carreras, sí. Por Dios. No sé, no quedé muy satisfecho con eso, pero fuera de eso, mira, hasta la misma superficie el táctil, no la veo realmente tan mal. Y el problema está, bueno, un poco lo que decía Rufus en ese equilibrio. Si no realizaba mejoras al control, la gente se iba a quejar. Si realiza mejoras como hizo ahora, la gente se iba a quejar. Entonces, a mí me gustó, como dice Rufus, llegó a un punto de equilibrio muy, muy interesante. Sí, ciertamente. A mí en lo particular, de verdad, me gustó. Uno nota las huellas de ese cambio, por ejemplo, que la ausencia de botón de start tradicional, sino que ahora es opciones, es que era, ¿no? El home. Sí, y al lado el botón de compartir, que bueno, ya veremos cómo lo implementan, pero bueno, mira, de verdad. Y sobre la pantalla táctil, a mí por lo menos me parece que va a facilitar mucho el navegar por menús, por opciones. Porque no sé a ustedes, pero eso de manejar menús con joystick, cruceta, nunca se me hizo así del todo cómodo. No sé, pues a lo mejor soy solamente yo. Siempre cuando hace como Kinect, es como el Wii, pues todo bien. No, pero yo digo, con joystick así tradicionales, sobre todo cuando uno tiene que poner nombre, me da... A mí me da fácil. Sí, pero bueno, sí. En fin, de verdad yo lo noto bastante, noto que son cambios positivos que mantienen en parte lo clásico con, bueno, una evolución necesaria. Exacto. Ahora que mencionas lo del botón compartir, Rufus, esto es un punto que a mi parecer puede ser lo que diferencie al PlayStation 4 de la nueva Xbox Loop y del pues ya recientemente salido Wii U. Que son cosas como la funcionalidad de la consola en línea, su propia interfaz, sus descargas, su opción para compartir. Tengo entendido que también se podría hacer streaming en vivo de lo que tú juegas. Sí, Sony sí. Lo que está intentando darle al gamer, en mi opinión, es un control total sobre lo que juega. Eso a diferencia de la Xbox Loop, que viene siendo como un centro multimedia, o como lo de la Wii U, que es una consola dedicada exclusivamente a, bueno, más específicamente a videojuegos, es un punto que le puede favorecer mucho y le puede diferenciar bastante de sus competidores. Habría que terminar de ver lo de Xbox, próxima Xbox, pero si seguimos el patrón de negocio que quiere realizar Microsoft. Y de cómo nos la han estado vendiendo. Sí, exactamente, que es como tú dices, un centro multimedia. Entonces, muy difícilmente. A mí me gustó lo de compartir, esa opción de poder grabar tus últimos 15 minutos, subirlo a Ustream, creo que es, y compartir. Me pareció muy, muy inteligente. Y y de la misma manera, también puedes sacar pantallazos, screenshots, no sé cómo lo llaman en sus países, acerca de lo que estás jugando, de la misma manera que puedes hacer en el Vita, y que es una funcionalidad pequeña, pero mira, te alegra. Yo lo he hecho en más de un juego, en algún momento del juego, yo, ah, qué bonito esta parte, screenshot. Son cositas tontas, Juan, pero que al final son detallitos. Son detalles que recuerdan todo. Lo que sí ya te digo, el Let's Playing se va a convertir en un género por sí mismo. Ah, no. Que de por sí ya lo es, fíjate. Sí, no, ahora imagínate con una consola que te ahorra conseguir todo el equipo y depender nada más de una buena conexión. No, por supuesto. Ahí quedas montado, si te gustan hacer este tipo de cosas. Hay cositas todavía que no podrías hacer, tal vez como editar un poco los videos o algo así por el estilo, pero si quieres algo rápido y directo, anda, y te ahorras un montón. Imagínate que logras ganarle de una manera medio épica a un final boss, y lo puedes subir y compartir y todo, bastante, bastante bien. Después, me gusta que por fin van a arreglar también lo de las descargas de actualizaciones y que parches y que todo esto, porque es una de las cosas más molestas de la PlayStation 3. Oh, sí. Vas a poderlo hacer todo por medio de un chip integrado que comentamos ahora, que van a tener exclusivamente para esto. Van a hacerse por debajo, ¿verdad? Por así decirlo. Tú no lo vas a ver, tú no lo vas a sentir. Y mientras tanto tú vas jugando. Puedes ir jugando, puedes ir usando la consola, lo que tú quieras. ¿Se te permite descarga en segundo plano de lo que sea? ¿Actualizaciones de sistema, sí, de tus juegos? Todo, todo. Eso es muy bueno. Eso fue lo que anunciaron. Habría que ver si hay alguna restricción con PlayStation Plus o algo por el estilo. Pero bueno, al menos sabemos que la máquina es capaz de hacerla. Y otra cosa que me gustó mucho fue que ya no vas a tener que descargar juegos. Descargar demos, disculpa. O sea, si quieres probar una demo, la pruebas directamente por streaming. Ah, mira, eso está bonito. Me gusta porque, por ejemplo, las demos de Rising pesa, oye, carajo, como 3 gigas y medio. 3 gigas. Descargar eso para jugar algo como media hora es como, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Exactamente. Sí, no te motiva mucho. Y ahora viene, con esto, pues viene también otro detalle. ¿Las conexiones de los propietarios aguantarán? Ahí, por supuesto, ya no es problema de Sony, pero no, el usuario tiene que checar también. No, mira, hay una cosa cierta. Y vamos avanzando. O sea, si tú comparas las conexiones que había en el mundo y en la región al inicio de la, de la generación que está muriendo ahorita, es súper diferente. Súper, súper diferente. Antes, yo me acuerdo que tú tenías, al menos en mi país, por allá del 2006, tú llegabas y decías, tengo 256K de velocidad. Era lo máximo, ¿verdad? Estaba solo. Ahora tú dices, tengo 256K de velocidad en mi casa, y tú dices, bueno, yo lo tengo desde mi teléfono. O sea, ¿qué es la cosa? Sí. No es la gran cosa. Hemos ido avanzando, hemos ido y todo. Entonces, lo que espero es que estos servicios no requieran, no sé, conexiones de banda ancha, porque de super banda ancha con fibra óptica, algo por el estilo, porque no todos, no en todos los países de la región y del mundo. Es un servicio que está disponible para toda la gente. Correcto. Exactamente. Ahora también hay otro asunto sobre, igual, otro asunto sobre la consola. A mucha gente sí le causa alguno que otro malestar. Yo era de esas personas hasta que, pues, básicamente gracias a una buena plática con, sobre todo con usted, Bardo, pues ya me hice la idea de un punto con el cual tienes mucha razón, y es la retrocompatibilidad. ¿Qué onda con la retrocompatibilidad en el PlayStation 4? Dadas las capacidades de la consola, no debería tener problema para Debería. ¿Sabes por qué? Porque la arquitectura interna del PlayStation 3 es totalmente diferente a la arquitectura interna. Más allá de las especificaciones técnicas. Bueno, correcto. De la potencia de procesamiento. Correcto. Para darte una pequeña idea, es como comparar un motor de avión con un motor, bueno, un motor de avioneta con un motor de camión. Pero tú puedes llegar y decir, pero los dos mueven y funcionan con combustible. Sí, bueno, pero internamente son cosas totalmente diferentes. Sí, funcionan de manera muy diferente. Bueno, sí, en eso tienes razón. Ahora, sobre la retrocompatibilidad, pues ya lo habíamos venido diciendo en programas anteriores. La retrocompatibilidad, bueno, nos duela o no, no es el futuro, porque a las propias compañías no les deja dinero la retrocompatibilidad, y al contrario, les cuesta. Pero esta misma característica es algo que ofrecería el PlayStation 4, al menos de salida. Sí, no, bueno, de salida no se sabe. Hoy salió diciendo Shuhei Yoshida, creo que es el presidente de Sony, que él dijo que él va a mover cielo y tierra para que haya... me fui de tema, no. Perdón. Eso era con lo siguiente. No, parece que de salida no. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer de retrocompatibilidad con PlayStation 1, 2 y 3 es... Tenía entendido que lo quieren hacer por medio de cloud gaming, ¿no? Sí, correcto. Por medio de streaming. Juegas en línea y todo. Por un lado, me parece bien. Oye, Wong, realmente... No te hace comprar otro disco, pero también hay gente que por alguna razón le interesa a estas alturas todavía jugar juegos de PlayStation 2 o cosas así por el estilo. Y bueno, mira, pues perfecto, pero oye, mira, ya vamos por otra consola. También no sería malo que te acomodaras un poco, ¿verdad? El problema aquí está, como te dije, en las arquitecturas. Cada una, tal vez solo el PlayStation 1 ha tenido una arquitectura relativamente sencilla, pero todas las demás, el Emotion Engine de PlayStation 2 fue también un partidero de cabeza para muchas compañías. Al final no tuvo tanto problema porque como la consola vendió a tanto, las compañías eran o te acostumbras o te acostumbras. Entonces... Era más fácil. Sí, y de nuevo volvemos a lo mismo. Las conexiones. Para juegos de Play 2 y de Play 1 no creo que haya problema. O sea, sinceramente, no. la cantidad de datos y no debería joderte tanto. Para los de Play 3, ahí yo creo que sí, boom. Porque ahí aplica a que ellos también quieren, quieren meter el cloud gaming, claro, de los juegos de ellos. Le dijeron, todo juego se va a poder jugar por cloud gaming en Vita. Y eso es lo que Shuhei Yoshida está presionando para que ocurra desde el día 1. Para que puedas cualquier juego por cloud gaming, o preferiblemente en tu misma casa, en una misma red, puedas jugarlo. Estás con tu Vita en el sillón y jugando, o puedes irte al baño con tu Vita y mientras tu papá está viendo el partido de fútbol en la tele, sin ninguna bronca, y está jugando a la Play. Me parece una interesante manera de incentivar a Vita como tal. El problema es que tienes que comprarla por aparte, ¿verdad? Eso es lo que sale caro. Y desafortunadamente, bueno, esto me suena a que el futuro de los videojuegos va, como tú dices, un paso más adelante a eso que estás temiendo, ¿no? Que es la conexión en línea permanente. Sí. Y eso ya no está bueno. Pero ya Sony aclaró dos cosas muy importantes. Sí se va a permitir segunda mano en PlayStation 4 y no es necesario tener la consola siempre conectada a internet. Si tú quieres, la experiencia puede mejorar y te da algunos extritas, pero no es necesario. Ya veo. Eso definitivamente es algo que alivia a muchos, porque lo estábamos diciendo en el programa pasado, hubiese sido un disparo en el pie terrible a tomar medidas draconianas al respecto. Esperemos que Microsoft se comporte. Y bueno, vamos a ver qué hacen. En general, yo veo todas estas medidas que le dan mayor peso a la interacción online, las veo de manera muy positiva. Yo sé muy bien que a muchos, digamos, retros, que a muchos conservadores les parecerán cosas innecesarias, detallitos circunstanciales, pero son cosas fundamentales en este época, de verdad, en esta época de internet y conexiones, en lo online, en los videojuegos y toda clase de función en línea es muchísimo más importante que, bueno, quién sabe qué otros factores. Eso ya es algo que está abierto al criterio de cada quien, pero sí es algo que tiene peso y yo aplaudo estas medidas que ha tomado Sony para darle mayor peso, mayor versatilidad, mejor dicho, al apartado en línea. Ya, bueno, ya la gente interactúa indistintamente, vivan en el mismo continente o no. La industria se tiene que adaptar a eso. Claro que sí, Rufus. Bueno, yo no iría tanto a la industria, sino más bien los usuarios. Pues es que es lo que va a ver todo, claro, el mundo. Por supuesto, por supuesto. Sí, el mundo entero. La industria lo que hace es, bueno, adaptarse a las tendencias que van surgiendo. Así es, nos pasamos a la parte, digamos, un poquito más interesante de la conferencia, y creo que fue la que ocupó más tiempo de todo, que son pues varias compañías que presentaron propuestas, muchas de ellas aún en proceso, para esta nueva consola. Bastantes, pues sí, bastantes por ahí, algunas exclusivas que regresan, algunas nuevas IPs que andarán por ahí en la consola y que se ven bien. En fin, todo esto es lo que nos trajeron varias compañías desarrolladoras, y mencionaremos, aunque sea de manera muy breve, algunos de los videojuegos que hayan, bueno, de los trailers que hayan mostrado en esta conferencia. Empezando con el juego Knack, desarrollado por Sony Worldwide Studios. Japón, gracias. Mira, es un plataformas con elementos de acción, por lo que se vio, combates y así. Sencillito, me gustó. que me demuestra que no todos los juegos de Sony van a ser fotorrealistas y con gráficos de última generación. Bueno, es que yo aplaudo de eso, por cierto. ¿Posible sucesor espiritual de Little Big Planet? No, de Crash Bandicoot. Oh. Porque el creador, parece que uno de los creadores de Crash está ahí metido en el proyecto. Entonces, mira, se ve interesante. A ver qué termina siendo. Es un robotcito que se puede armar, puede agarrar partes para hacerse cuadritos y triangulitos y circulitos para hacerse más grande y más pequeño dependiendo de lo que necesita. Así como Microsoft tiene Halo y Microsoft tiene Gears of War y Microsoft tiene una consola optimizada para Call of Duty, Microsoft tiene muchas madres de disparos, pero Sony, ¿qué tiene? Tiene la franquicia Killzone y mostraron parte de su nueva entrega, Shadowfall, también desarrollado por Worldwide Studios, más específicamente el estudio Guerrilla Games. Bueno, yo creo que el más indicado para hablar es Rufus, que es fan de la saga. ¿Eres fan de Killzone, Rufo? Sí. Mira de lo que se entera uno. Bueno, el juego se ve bastante bien, sobre todo a nivel gráfico, como es de esperar. El tráiler todavía no nos dice mucho, pero bueno, es cosa de esperar. De verdad, a mí como fanático, de verdad todavía no me dice nada, ni siquiera a nivel de historia. Realmente uno no sabe qué esperar. Ojalá que lo vayan a tomar de una forma seria, que no me cabe la menor duda. Pero bueno, mira, el tráiler es visualmente bastante atractivo. Rufus, ¿sabes una cosa que siempre he echado como, mira, tipo, lástima que no lo hacen en Killzone? Es una historia un poquito más trabajada. El setting de Killzone se presta para hacer una muy buena historia. Sí, y bueno, de por sí las historias son buenas, pero uno sí se queda pensando, oye, quizá podrían darle mayor elaboración a X o Y aspecto. Por eso a mí me alegró mucho el anuncio del juego. Y bueno, esperemos que conforme pase el tiempo vayan revelando más detalles. Que seguramente lo harán, digo, Killzone es de las franquicias fuertes de Sony. Nos vamos con el juego Drive Club. Carreras, supongo, de Evolution Studios. Sí, correcto, los creadores de la saga MotorStorm. El juego, lo que se vio es como una mezcla entre Gran Turismo, ese fotorrealismo entre Gran Turismo, solo que tal vez no tantas pistas y no tantos autos, pero con componentes sociales. Que te pueden invitar a una carrera en medio de otra carrera, pausar la carrera en la que estás e iniciar la otra carrera, termina la otra carrera y sigues en la carrera que está. O sea, se ve bastante interesante, Wong, pero obviamente es un juego que va muy orientado a los amantes de la conducción, más que todo. Oh, ya veo. Fíjate, yo una duda. Vi entre toda la gente hablando, pues, a varios, pues, obviamente a varias personas del medio, vi a gente de Polyphony Digital, bueno, sobre todo a Kazunori Yamauchi, director de la saga Gran Turismo. Vi a también Antoniades de Ninja Theory, que por cierto lo odio, el desgraciado, saludos para él. Pero yo el hecho de que viera yo a Yamauchi me hacía pensar, puta madre, Gran Turismo 6. No. Nada no. De eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que Gran Turismo 6 va orientado al fotorrealismo igual, pero a nivel de simulación estricta. O sea, este va a ser una simulación / arcade. O sea, eso de que te puedes conectar con tus amigos a nivel social para hacer otra cosa, ya no es tan simulación. O sea, el plan de Gran Turismo, meterte en el mundo del profesional de las carreras de autos, Y el de este es más que todo disfrutar corriendo autos. Pero no de manera tan profesional. Entiendo, algo así como el viejo clásico de Arcade Outrun, ¿no? Por ahí. Oh, ok. Igual como sea, este pues es bueno tener juegos en... Tener buenos juegos para varios géneros. Otra de las franquicias exclusivas y que pues sí se ha ganado su buena fama desde que salió ha sido la franquicia Infamous. Entonces, que también mostraron un nuevo juego de parte del estudio Sucker Punch, que nos presenta la nueva aventura de Cole en esta consola. No es Cole, es ¿no? Es un spin-off. Oh. Es en otro parece que es un spin-off en otro mundo, en otro setting. Igual, o sea, mundo abierto, tienes un tipo con superpoderes y tú pues ves si eres supervillano o superhéroe. El setting va más o menos un poquito en el que la ciudad en la que ocurre el juego está totalmente controlada y vigilada por un por cámaras, casi que no puedes ir al baño sin que un oficial de seguridad lo sepa, ¿verdad? O sea, así de profundo, pues. Pero así de orwelliano. Sí, exactamente. Y llega el tipo, nuestro personaje, el tipo con poderes, que dice que no le gusta esto y empieza a ser loco. Me gusta mucho el setting, me gusta mucho la idea. Y conociendo a Sucker Punch y lo que logró con la saga Infamous en PlayStation 3, pues es una de las de las poquitas cosas que realmente de juegos a nivel de juegos que me llamaron la atención. A mí lo que más me gustó fue el setting, la propuesta del nuevo mundo que se nos presentó. Se adapta perfectamente al concepto que se había explorado anteriormente en Infamous. Y mira, de verdad, me interesa muchísimo ver qué posibilidades uno puede tener en la historia. Sí, si logran meter otra vez lo de diferentes historias, dependiendo si eres bueno o malo, va a ser muy interesante. Muy bien. Otro de parte del estudio. ¿Jonathan Blow es el estudio? No, disculpe, Jonathan es el. Es un. Uno es, de los que están a cargo del juego. No, un desarrollador indie. Ah, dependiendo, pues. Con el juego llamado The Witness. Pequeño título de plus. ¿No es la secuela de Braid? Sí, es la. Dicen, una gente que lo vieron, que es la secuela espiritual de Braid. Habrá que ver. Pues es que así se está manejando el guion, así que. No, es un jueguito. Me gusta ver soporte para el género indie, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo cual es muy bueno, por supuesto. De por sí, Braid fue un juego bastante interesante. Pues esperemos también que esté al nivel. Ubisoft Entertainment nos presenta el videojuego Watch Dogs, que está donde usas algo para no te creo, no sé. Nada más vi el tráiler, pero realmente no lo entendí nada. El setting es que un mundo en el que todo está conectado, teléfonos, todo y no solo todo está super conectado, sino que todo se registra. Eres por así decirlo. Entonces, el tipo parece que me gustó el tráiler porque por un momento al principio lo veías hackeándole la cuenta del banco a un tipo que estaba por ahí y sacaba dinero de un cajero automático, pero después utilizaba el mismo dispositivo que andaba para ayudarle a una mujer que acaban de asaltar. Entonces, quiero ver cómo termina este setting, que si gráficamente se ve genial y todo. Yo creo que es lo que más nos ha llamado la atención en todas las conferencias en las que se muestra. Que es un juego de hackeo con una pequeña pizca de acción, lo cual lo vuelve por sí mismo un juego interesante, ¿no? Sí, pero no es tanto de hackeo, sino, como te digo, es un mundo abierto, igual hay disparos, igual hay acción, igual hay todo, pero es el setting, yo creo que es lo que más llama la atención de todo. Ok. Y cómo lo manejas también. Bueno, nos vamos entonces con un título que en el que ahorita está trabajando la compañía Capcom. Digo, nadie de aquí sabíamos quién demonios era Capcom hasta el día de la conferencia. Por supuesto, estoy hablando de manera bastante sarcástica. Un juego presentado por el mismísimo Yoshinori Ono, el juego llamado Deep Down. MMORPG Capcom Style o algo así. No sé, pero mira que me recordó mucho a Dragon's Dogma o a Dark Souls. A Rufus también le interesó mucho, si mal no me equivoco. Sí, no se vio mal el trailer. Hay que decir que las nuevas IPs de Capcom siempre empiezan fuertes. Es a lo largo de su desarrollo cuando empiezan a decaer. Entonces, al menos sí, por los antecedentes, Deep Down se ve que tiene suficiente al menos para empezar. Sí, sí, es muy difícil de ver, parece un RPG estilo Skyrim, de estilo occidental, muy tradicional, pero sí, habrá que ver que a nivel de historia, a nivel de opciones, lo que se vio fue apenas un pequeño tráiler, entonces muy difícil juzgarlo. Exacto, yo al menos tengo la expectativa por el antecedente de sus IPs en sus inicios, como les comento. Después vino mi momento favorito de la noche, donde llegaba Yoshitaka Hashimoto de Square Enix. Mencionaba, por supuesto, lo enorme que es el PlayStation 4 en sus capacidades, que les permite programar de manera mucho más robusta, mucho más sencilla. Es el sueño de todo desarrollador, en palabras del señor Hashimoto. Por supuesto, luego entra el director de la marca Final Fantasy y no dice ni madres de Versus, ¿no? Adoran eso. No, bueno, lo genial primero fue que el primer tráiler que mostraron fue el de Agnes... ¿Te refieres al del año pasado? Sí, fue el de Agnes Philosophies, que ya se vio en el E3 del año pasado. No es que hayan hecho un nuevo tráiler, una nueva demo técnica. No. Fue que presentaron el mismo tráiler, exactamente igual lo presentaron. Yo me imagino... No, espera, no tenemos nada. La memoria USB donde traen el archivo de video era la misma, la del E3 y esta conferencia. Yo me imagino en las oficinas de Square Enix hace unas semanas como, oigan, no teníamos que tener algo listo para la conferencia PlayStation 4. ¡Ay, sí es cierto, Won! ¿Qué hacemos? Digan aquí que pongan el mismo trailer del E3 de Agnes Philosophy y digan que estamos en un nuevo Final Fantasy, vámonos y ya está. Sí, básicamente. Ah, sí, porque eso fue todo lo que dijeron. El señor Shinji Hashimoto, director de la marca Final Fantasy, dijo: estamos trabajando en un Final Fantasy que les mostraremos en el E3. Bueno, me parece muy bien de Square, eso sí se lo aplaudo. No mostraron un Final Fantasy si no están trabajando en él. Sí, exactamente. Aprendieron de Versus. Aprendieron de PlayStation, más bien. No, oye, Wong, en serio, no joda. Toda una generación. ¿Y cuántas veces hemos visto el juego? ¿Dos o tres? Sí. Y en trailers. Lo peor, o sea. Sí, nada de gameplay. A lo mucho. Los 2 segundos y ya, así como que. Ahí está. No hay mucho que decir en esa parte. En el último. Si pasamos tres. Si pasamos tres sin ver del juego, ya hay que darle un premio a Square, una cosa así. Sí. Sí. Un premio a la compañía y a los fanáticos que decían que Noctis es su personaje favorito. En los trailers ha estado genial el tipo, mi personaje favorito. Sí, pero bueno. Se ha intentado. Sigamos. Bueno, sí. Buenas noticias para el mundo de PlayStation 4. Perdona la interrupción, Bardo. ¿Ibas a decir algo todavía de esto? Sí, nada más un pequeño detallito. Adelante. Y yo no sé Y me imagino que esto no va a ser, este nuevo Final Fantasy, siguiendo la política multiplataforma de Square, no creo que vaya a ser exclusivo de PlayStation. De PlayStation 4. Lo más seguro que también sea exclusivo de la, bueno, no exclusivo, sino multiplataforma y aparezca en la próxima Xbox. Pero algo tenía que sacar y salir diciendo Square, ¿no? Sí, pues sí, para no verse tan mal. Buenas noticias para el mundo de PlayStation. Blizzard está llevando sus productos a la consola. Noticias realmente irrelevantes para el mundo de PlayStation, porque Blizzard está llevando lo mismo de siempre a sus consolas. Diablo 3 y, segundo contendido, en un futuro StarCraft 2. Habría que ver. Pero aquí hay un... Lo interesante de aquí no es el hecho de que presente Diablo 3, porque bueno, Diablo 3 es odiado y querido por igual. Es el hecho de la consola con Battle.net. No, primero eso te afirma que va a tener una conexión con Battle.net, sino que además algo muy importante que dijeron, el partnership entre Blizzard y Sony. Eso para mí fue una bofetada en la cara a Microsoft, diciéndole, oigan, esta compañía se hizo grande en los PCs y ahora los está obviando a ustedes. Uf, y no van a poder hacer nada para evitarlo. Algo así. O sea, realmente, no sé, esto... Yo estando en Microsoft, yo llegaría y diría, el juego te puede gustar o lo puedes odiar, lo que tú quieras, pero que Blizzard diga, vamos a empezar a apoyar a Sony, tenemos un partnership con Sony, yo que Microsoft llego y digo, ay, carajo, y también tienen un partnership con Valve, ay, güey, ahora que... Exactamente. Vamos a ver cómo se pone este asunto. El último juego que se presentó fue Destiny, de la compañía Activision. Esa sola compañía sería suficiente razón para mí para no hacerle caso, pero viene de la mano de otro desarrollador que, al menos en sus palabras, porque yo soy un completo neófito de la compañía, ha entregado uno que otro título interesante, que es Bungie, los creadores conocidos por traer Halo a la vida. Sí, boom. Esto es esto fue otra bofetada a Microsoft, como diciéndole, Bungie, la que les hizo Halo, la que gracias a... A la que le arrebataron Halo. Sí, uh-huh. Pero boom, sin Halo, Xbox 360 no sería lo que es ahora. Y es como, miren, tenemos a Bungie presentándose en nuestra conferencia. ¿Qué les parece, Microsoft? Boom, esto también tuvo que haber sido otra bofetada directa a Microsoft. Y no, o sea, en serio, el juego va orientado a ser un shooter. Supuestamente dicen que la experiencia se espera que dure 10 años con Destiny. Y me resulta interesante, y todo el juego, habrá que ver qué termina pasando, qué terminan enseñando. Apenas han enseñado un poquito. Parece que será una mezcla de momentos single player con momentos multijugador. Mira, sí. Interesante. Pero como te digo, yo lo que rescato no es tanto el hecho del juego, porque de ahí apenas si sabemos algo del juego. Pero cómo sino se ve. No, se ve genial, el juego se ve genial. Bastante genial. Sino el hecho de que Sony le dijo a Microsoft, mira, te robamos a Bungie, está presentándose en la... En el evento de PlayStation 4. Exactamente como se debió haber sentido Sony cuando Kojima y Square Enix se presentaron en el evento de Xbox 360 hace unos E3 atrás. Que por cierto, al mismísimo genio en persona no se le vio por ningún lado en la conferencia, ¿o sí? No, andaba en Kojima. No. Andaba en Londres y en París y en Madrid y en... En Europa. Oh, ya. Bueno, estos fueron los títulos que se mostraron al menos en la conferencia. Lo que sí podemos decir es que pues hay mucho trabajo, mucho esfuerzo humano tras de ellos. Esperemos que les salgan bien las cosas, porque al menos se ve que sí le están echando sus ganas. opiniones, digo, para quien, opiniones de quien las tenga. ¿Cómo estuvo la conferencia? Bardo, empezamos por usted, por supuesto, porque estuvo ahí desde 10 minutos antes. Bueno, me hubiera gustado ir de último, pero... Ah, bueno, no se preocupe, entonces. De aquí las prórrogas se otorgan. Vámonos, entonces. ¿Puedo ir yo? No sé. Vas, Rufus. Bueno, a ver, primero que nada, la consola en sí se ve excelente, se ve brillante. Una buena pieza de maquinaria destinada al uso videojueguil y el que se le quiera dar. Pero en sí no me gustó mucho la conferencia, porque de verdad la noté muy enfocada. Oh, mira estos gráficos, wow, mira cuántos gráficos hay aquí. Sí, y sí. Mira, wow, eso a mí no me dice tanto. Ah, dime. La consola es tan brillante que no se ve, boom. Literalmente. Bueno, yo soy paciente, yo puedo esperar un poquito a que la muestren en sí. Pero sí, para eso era la conferencia, así que digo. Pero es que, a ver, pues, y de paso, Bardi, tienen que tener algo también para mostrar el E3, tú sabes, pues, la intriga, el misterio, el suspenso. Es lo que he pensado. Mira, Microsoft tiene que mostrar algo. No creo que Nintendo se quede callada mientras todo el mundo le roba cámara. Y si Sony no tiene algo más que mostrar, se la van a comer con patatas. Sí. Pero bueno, a ver. Es decir, el aspecto de gráficos es un debate que obviamente no hay que abordar ahora, para nada. Pero yo veo que una parte de la conferencia muestra un tráiler con un montón de edificios en una super ciudad gigante. Cada edificio cuidadosamente detallado. Y yo digo, ok, está bien, chévere, se ve lindo, pero no me impresiona. En cambio, ahora, si me dicen que yo puedo entrar en cada uno de esos edificios, en cada habitación, en cada piso, ahí sí, tú me ves emocionado, casi que pasándole la lengua al monitor. Pero bueno, de verdad, ese es mi único pero con la conferencia, un poco superflua en ese sentido. La máquina se ve excelente, esperemos que los desarrolladores también vayan empezando a ir mostrando qué tienen para sacar. Y bueno, de verdad, vamos a ver qué más dan. La conferencia en sí me fue un poco indiferente por eso que estoy comentando, pero sí tengo mis expectativas con la consola. Por supuesto que sí. Muy bien. Joven Ruba, no sé qué tanto, qué tan mucho, qué tan poquito alcanzaste a ver de la conferencia, tu opinión de lo que... Lo dije como una hora y fui porque me aburrí. Opino igual que Rufus, honestamente. Además, se me hizo muy estúpido que fuera puro gráfico, nada de gameplay. Así como que... O sea, te mostraban la botella de luz, ¿no? Te mostraban el jackset, la verdad, PVC táctil y todo eso, ¿no? Pero, o sea, fue puro gráfico de nada de cómo se pudiera hacer usar esos nuevos implementos de la consola, vaya, ¿no? Y eso así como que, oye, por favor, ¿qué? ¿Tienes todo material ahí y solo más gráficos? No, está muy mal eso, honestamente. Se ve que tienen bastante potencial la consola, tienen bastante para dar en el gráfico, pero... Es como comenté hace poquito que se me hace un poco muy torpe que ahorita me sea solo puro gráfico y nada de sustancia los juegos de hoy día. Y al menos siento yo que el PlayStation 4 demostró eso justamente. Y hasta que no vea que demuestre lo contrario y que demuestre algo, bueno, sí que sea innovador y que sea único, diré que es bastante diferente el PlayStation 4. Muy bien, yo en mi opinión puedo decir que pues al menos Sony supo por dónde pegarle. Obviamente es una consola que todavía no sale, entonces no esperábamos ver mucho de ahí, pues. Pero al menos la consola sí cumplió en... Sony sí cumplió en la conferencia al denotar el alcance, la visión que tienen con su consola y lo que piensan hacer con ella. Desafortunadamente, pues sí, cada vez a veces se pierde, algunas mentes lo recuperan esa pequeña característica de los videojuegos, que es su gameplay, su trama, su capacidad para contar una historia, que para mí al menos que soy un anciano que crecí jugando videojuegos en los 90s, pues es muy importante, porque así es como estoy acostumbrado. Sí. Pero digo, desafortunadamente la tendencia actual es esa. Una Sí. tendencia como la que mostraron en la conferencia, que creo también si estuviera en manos de los propios programadores, de las propias compañías, ellas podrían cambiarla. ¿Cuál es el detalle? Que a veces o no lo hacen o no se esfuerzan lo suficiente. Esta consola ya les da, por lo que ellos mismos han dicho, ya no les preocupa, ya no les da más problemas, o ya no les provoca tantos en teoría a la hora del desarrollo. Perfecto, entonces enfoquémonos en otras cosas. Enfoquémonos en otras cosas más importantes, como las mecánicas del juego, como el guión, la trama del videojuego, el proceso creativo detrás de la creación, de más allá del desarrollo. Esperemos realmente, si la consola es tan flexible como ellos comentan, pues creo yo con mucha más razón tendrían que enfocarse en ese otro punto, que como les comento, a algunas de las compañías les ha estado fallando bastante desde unos años para acá. Bardo, ahora sí, usted tiene todo el derecho del mundo para dar su opinión. Mira, yo estoy en la mayoría con ustedes. Yo lo vi y yo dije, es más, lo estaba comentando con Rufus por Twitter. Oye, muy bonito, pero ¿y esto qué? ¿Qué más? ¿Solo esto? Sí, se ve genial y todo, pero le hizo falta cosas. Y el problema es que siento que la presentación en los juegos al menos se enfocaron para la, como para más al gran público dentro de los jugones. Los shooters, los juegos, el simulador de carreras va más por ese. Va más por ese sentido. Pero hay dos cosas que yo quiero rescatar de aquí. Primero es que exceptuando Killzone y tal vez ahí el Infamous un poco, bueno, y teniendo en cuenta que el Infamous es un spin-off, ¿verdad? Algo totalmente nuevo, casi todo fueron nuevas IPs, o sea, juegos nuevos. Diablo 3, bueno, Diablo 3 no se mostró, ¿verdad? Pero la mayoría de cosas que vimos fueron de entregas nuevas, o sea, no fue el típico que nos muestran un nuevo God of War, que nos muestran un Uncharted nuevo, que nos muestran un Little Big Planet nuevo, que nos muestran un Gran Turismo nuevo, nos muestran un Resistance nuevo, que no, o sea, así, más bien la gente hubiera dicho, bueno, pero es que, ¿por qué no innovan? Y me gusta que sean IPs nuevas, que no estén repitiendo las mismas, ¿verdad, Nintendo? ¿Verdad? Diga. Bueno, cuando una franquicia está bien hecha, pues realmente no hay problema. No, pero para decirlo corto, yo quiero que Nintendo saque el próximo Mario, y por un próximo Mario no me refiero al próximo juego de Mario, sino al próximo, a próxima saga que pueda llegar al nivel que tiene Mario, la saga de Mario. Sí, sí, sí. Me gusta Donkey Kong, me gusta Mario, me gusta Zelda, me gusta Metroid, no, pero dame cosas nuevas, o sea, tampoco así. Eso fue lo que me gustó un poco, que bueno, nos podrá llamar más o menos la atención, pero nos demuestra que Sony al menos intenta renovar con IPs nuevas, con cositas nuevas. Y lo otro que me gusta es que el evento se centró mucho en los juegos. O sea, obviamente tienen que dedicar su buena parte del evento a explicar la consola, qué hace, qué va a hacer y qué toda la cosa. O sea, eso se entiende. Pero cuando termina esa parte, yo esperaba que le dedicaran por lo menos a media hora a oye, mira, y que tienes a Netflix, y que tienes Amazon Video, y que tienes esto de música, y que tienes... Yo esperaba ese tipo de cosas, y no, se fueron directamente a los juegos, hicieron una mención ahí, una imagen, ah, sí, podrás hacerlo también, pero vamos a los juegos, y se enfocaron mucho en los juegos. Eso fue algo que me gustó. Fue como dijeron, mira, sí, tú, los servicios estos los vas a tener de toda la vida y no van a desaparecer, pero mira, juegos, lo que te vamos a mostrar son juegos. Y eso es lo que me gusta comparado tal vez a Microsoft y... ¿Y qué? ¿Nintendo? Nintendo no tanto. No, Microsoft que está muy enfocado en lo que son servicios de streaming de video, que de streaming de música, que de streaming de imágenes, de lo que tú quieras. Pero son servicios adicionales a los videojuegos. Sony... Buen punto. Se centró más en videojuegos, en decir, esto es una consola de videojuegos, que decir, esto es un centro de multimedia, como lo va a hacer Microsoft, estoy seguro, para diferenciarse. Y te lo digo así, a mí no me interesa un centro de multimedia, me interesa una consola de videojuegos. Así como varios de nosotros. Sí, claro. Bueno, con estas pequeñas opiniones terminamos el programa del día de hoy. La conferencia de Sony, pues obviamente les trajimos nuestras reacciones, por supuesto traídas por el equipo en sí de Barrio Gamer, por el bien de la industria, por el bien de nosotros los consumidores. Esperemos de igual manera nada más que puro éxito para esta consola. Sobre todo porque sí tiene potencial. Y si la tirada de Sony, por como comenta Bardi, es pues trabajar más de la mano con los desarrolladores, entonces pues no le vemos motivos para que no lo tenga. Nos estamos despidiendo ya. Primeramente, muchas gracias a ustedes por sintonizar, gracias por estar aquí con nosotros estos pequeños 60 minutos, escuchándonos, viendo nuestras opiniones. Nos retiramos, no sin antes, pues... yo me retiro, no sin antes despedirme de mis compañeros. El recién adquirido licenciado Ruba. Sí, bye. Muchas gracias. También estuvo con nosotros el joven Bardo. Luego, Sander, ¿te van las retas? Claro que sí, esperemos que sí, ¿eh? Y pues con bombo y timbales, pues agradecemos mucho. Chao, y, Sander, y nos despedimos de nuestro embajador preferido en la industria videojueguil allá en la magnánima República Carmesí, el joven Rufus. Ah, embajador, ahora soy. Oye, qué bien, gracias. No, pues bueno, un honor como siempre, un gusto. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Claro que sí, se despide también de ustedes su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Nos estamos viendo semana que viene con otro podcast, que afortunadamente pues ya los estamos haciendo más, ya lo estamos haciendo más mejor. Más mejor. Ojalá que este programa les guste, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo. Mira, Bardo, yo te diríamos que te compraras un Play 3. Para unas retitas, por supuesto. Ah, claro. Cómprame uno. Ah, pues igual me... Sí tengo dinero, nomás que a ver si... iré las vigas en abril, a ver si tengo un poquito más de dinero. Licenciado, papá, tú llegas a las tiendas y... puto! Sueltas el billete, licenciado. Ah, no, sí, ahorita. Y te lo traen, güey. Ni que fuera pana de la 13, no manches. Y te hacen descuento de recién egresado, cabrón. Sander, por cierto.